Bueno, como siempre, más o menos cada 15 días, el fin de año se nos fue todo al horno, digamos, se desorganizó todo. Solemos tener compañeros del Instituto de Estudios de Información de CTA, coordinado acá regionalmente por mi amiga personal, la arquitecta Graciela Quiroga, aunque ella no tiene que ser arquitecta. Y ayer hubo una jornada sobre salud laboral, y para eso tenemos invitadas acá a... María Eva... y Mariela. Y Mariela. Y aparte Mariela, ya trajimos a toda la familia de Marco. ¿Van a seguir apareciendo de Marco? Bueno, no, espera que se tanto. Eso suena bueno para el programa de Marco. Bueno, hace un par de semanas estuvieron los padres de María Eva, que por algo se llama María Eva y integraron la resistencia por un tambo. Así que, obviamente le pusieron María Eva. Y bueno, en estas jornadas que para recuperar, para plantear un tema importante de los trabajadores, como decíamos yo con los compañeros, que esto de salud laboral. Ahora, primero vamos a presentar el audio y después vamos a hablar con esta, dos deliciosas señoritas. Una señora. Yo no soy ni el techo, quiero que lo también. Bueno. Estamos. Vamos a presentar un audio que estos compañeros se vinieron de Corriente y no nos tenemos tan cerca de Rosario, así que vamos a presentar una entrevista especialmente hecha a los doctores Javier Vallejo Jamil y Ariel Zárate, que además de doctores son militantes sociales y participan de la Secretaría de Salud Laboral de CTA Corrientes. Y hay algunos planteos, tanto de lo que es Corrientes como de lo que es el tema propio de salud, el concepto de salud laboral, que es muy interesante escuchar. Son como 5 minutos, pero vale la pena pegarle la oreja al parlantito de la radio. Yo no sé, o sea, la idea de este viaje dentro del Estado, dentro del rural, sería este viaje en provincias federales, como Corrientes, como todo el norte de la Argentina, se podría decir, es lo mismo, o sea, trabaje para el Estado, que es la mayor cantidad de trabajo que hay, como si trabajas en el campo, o si llegas a trabajar en una empresa que por lo general pertenece a alguno de los tipos de los gobiernos, porque está manejando la sociedad de alguna forma. Entonces, esa idea de peón está inserta, no es diferente. ¿Y qué situación te encontrás social en Corrientes? La situación es desastrosa, como en todo el país, pero a veces en algunos casos es mayor, sobre todo en cuestiones de desocupación, en cuestiones de mirar un horizonte y no verlo para solucionar determinadas cosas, ¿sí? No ver intenciones de los diferentes gobiernos, haber visto por ahí visualizado determinados avances, pero al momento siguiente haber grandes retrocesos también por otro lado, y que si bien desapareció, como decía en la charla, una familia de rodilla, aparece otra familia de rodilla que empieza a hacer lo mismo, a cederse entre ellos el poder o a tener solo para ellos, asegurado todo para ellos y para su sector, pero no para el pueblo. Pero básicamente Corrientes, digamos, encuentra falta de producción y de empresas o industrias que produzcan las fuentes de trabajo, digamos. Siempre se vaya en lo estatal o servicios, nada más. Es un tema, digamos, que lo venimos desarrollando, tratando de ver la beta por dónde entrar y por dónde hacer tomar conciencia. El trabajador primero entra principalmente por la conciencia. Ese es el arma que tenemos que utilizar, digamos, para empezar a inculcarle lo que es el concepto básico de salud laboral y que lo quiera como suyo, digamos, y como la necesidad de que vaya junto con el trabajo. Y no solamente sea meramente económico lo que percibe el trabajador en un momento de sus ganancias, como por ejemplo en el aspecto de las horas extras, de exigirse en un trabajo y llegar hasta el límite de su cuerpo para llevar unos centavos más a su casa, sino que se dé cuenta que la pelea viene por otro lado y de obtener mejores condiciones de trabajo para su seguridad personal. Yo creo que una cosa que se tiene que plantear es, ¿el trabajo es salud? El hombre no está preparado para el trabajo. El hombre tiene que trabajar por una cuestión de que la distribución capitalista del mundo hace que para mantener una familia tenga que salir a trabajar. Pero el hombre no está hecho para el trabajo. Por eso que vienen los problemas traumatológicos, los problemas de haber tirado, la vida útil y haberse ganado patologías. Porque el hombre no estaba preparado para eso. Tiene que adaptarse por las condiciones a las que fuimos llevados para poder subsistir. Sacando después el ocio creativo, que en realidad sería lo que teníamos que hacer y no trabajar tanto y de esta manera, ¿no? Trabajar en otra cosa, de otra forma. De otra forma, sí. Y por eso, entonces, nuestra misión es tratar de generar la idea de no cambiar salud por dinero y de buscar la forma de poder trabajar, ya que vivimos en este sistema, en este contexto, no podemos escapar, entonces, de la mejor manera. O sea, que el trabajo sea rentable al trabajador en todo sentido, no solamente en la cuestión monetaria, sino también en la cuestión de salud, de sentirse bien, de sentirse retribuido con condiciones óptimas, digamos, de trabajo. Bueno, ¿y usted cómo ven, digamos, esas condiciones óptimas? Porque por ahí, con todo lo que se va viviendo, con todo lo que está pasando y esta cuestión, ¿no?, de llegar a la gente que tome conciencia, ¿cómo ven ustedes? ¿Va a llegar alguna vez este día? Tenemos esperanza que sí, lo estamos haciendo por mano, y esa es una esperanza, digamos, que tenemos, que ya no nos está costando mucho, pero de a poco vamos entrando. Creo que se va creando conciencia muy lentamente, pero se mueve algo, digamos. De a poco se va llegando la gente, van tomando contacto primeramente con esto que es la salud laboral, y de la cual hace poco ni siquiera se hablaba, se hacía teniendo un poco relegada, digamos, por otras cuestiones, pero por lo menos ya se empieza a tocar el tema. O sea que creo que va a llegar el momento en el que la salud laboral sea una parte más del trabajador. Senda Nacional, las entrañas de la historia. Esto es Elegido por la Gloria de Puente. ¿Se trata que me gusta este tema? Sí, no, le dije a uno de los chicos en el party, que ya quedó ese como el tema del programa. Me gusta el tema, me gusta. Yo tengo un pibe del party, un pibe pibe. Bueno, ahora seguimos con María de Marco y Mariela. Sea como muy María de Marco. Sí, que no, tuvieron los viejos el otro día, que son una tradición familiar acá, lo que marcó. Y bueno, como decíamos, estuve haciendo la jornada de salud así de adelante, ahí en el hospital de la ciudad, organizado por el Instituto de Información. Y bueno, ¿cómo salió hacer esto de la jornada de salud laboral? Bueno, hace bastante que el instituto viene trabajando en esta temática. Por eso también habíamos viajado a Corrientes, nos habíamos encontrado con los compañeros de allá. Y el título de la jornada fue Salud, Trabajo y Organización, porque dentro del instituto se está como trabajando en dos sentidos, ¿no? Por un lado tenemos compañeros que investigan más sobre la participación de los trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo acá en nuestro país, y por el otro lado otros que estamos más vinculados a la importancia de formarnos, ¿no?, los compañeros, de empezar a pensar en esto de la salud de los trabajadores. Es decir, darnos cuenta que la participación en sí misma y la organización es salud, digamos, es un potencial de salud, porque es lo que te permite que estas problemáticas que van surgiendo en los trabajos se puedan ver en conjunto y se pueda pensar en conjunto cómo se plantean y cómo se discuten para lograr las conquistas que tenemos que ir logrando, digamos, ¿no? De hecho, eso no es algo que nos resulte tan fácil, estamos en un momento, digamos, en que es bastante difícil la participación, e incluso también es un trabajo nuestro a nivel interno como equipo consolidarnos el debate, es decir, esto es lo que también en la sociedad misma, ¿no?, ha ido quedando relegado, el pensar que la diferencia, en lugar de desarrollarla, desplegar la contradicción, bueno, vos pensás así, yo pienso así, yo voy por acá, vos vas por allá, y así resolvemos. Así que el trabajo es arduo en ese sentido, hacia adentro y hacia afuera. Participaron, bueno, no solo los compañeros que están de Dios Rosario, ni los compañeros que están en la Secretaría de Salud de Corrientes, que vienen, sino bastantes trabajadores que vienen del sector privado, gente que está en industria química, gente de bancarios, gente de los docentes. Sí. ¿Qué riesgo laboral tiene los docentes? Muchísimo. ¿Qué riesgo laboral tiene los docentes de un y bueno, que además trabajadores propiamente del área de salud? Y hubo debates por momentos claramente encendidos. Y creo que revela esto de cuando estamos en la etapa organizativa, lo difícil que se desacuerdo, ¿no? Sí, pero a su vez estos debates encendidos algunos nos alegraban, nos satisfacían, ¿no? Porque también da cuenta de que la gente tiene ganas de juntarse, tiene ganas de encontrarse con el otro, de poder decir lo que por ahí en otro espacio a lo mejor dice, pero no se siente escuchada, y bueno, y realmente porque creo que además nosotros lo que aprovechamos era un poco este acuerdo con los compañeros de Corrientes, de seguir relacionándonos, además lo que ya habíamos conocido de Corrientes. Eso fue lo que también nos decidió a invitar a un compañero del Sindicato Químico de San Lorenzo, que sabíamos que tenía un trabajo hecho en este sentido. Es uno de los militantes sindicales que más me han sorprendido en los últimos tiempos, un pibe muy joven de 31 años y con una seguridad cuando habla. Sí. Además, realmente es un trabajo con tantos elementos para tomar y para analizar, bueno, valiosísimo, y además porque es representativo del sector privado, que como él mismo dice, bueno, él mira a los estatales que somos de izquierda maoísta, trotskista, peronista, en el centro, pero podemos expresarlo y podemos discutirlo, cuando en realidad el trabajador de fábrica vive otra realidad, tiene que acomodarse de otra forma, pero a su vez a veces eso también creemos que es lo que le permite saber que el compañero es un compañero. Yo hace poco estuve con gente de ICI en un encuentro y le preguntaban, y después de la toma de la fábrica con los compañeros que no participaron, que ¿cómo era? Y al otro día el compañero es un compañero, es tu compañero, así dicho muy sencillamente. En todo caso recuperamos la importancia de empezar a saber más quién es el compañero, de empezar a conocernos más. Pero bueno, así que esto fue muy importante. Nosotros lo que aprovechamos fue que conocíamos que algunos compañeros de otros gremios que fuimos a invitar, y además nos fueron contando ellos cuando los íbamos a invitar, que habían hecho un curso en la universidad sobre salud laboral, que estaban haciéndolo, y bueno, lo que a nosotros nos pareció es que ya que lo estábamos haciendo, algunos compañeros, que esto también se debatió en el curso, la cuestión de los profesionales o de la universidad y los trabajadores, esta atención, si realmente es pertinente o no. Nosotros lo que tenemos en el instituto también es, primero, la certeza de que una capacitación que está haciendo un trabajador debe ser compartida y socializada con sus compañeros. Eso es lo primero que tiene que hacer, porque es quienes le van a seguir haciendo preguntas y van a seguir generando inquietudes que les permitan seguir pensando y a dónde están parados. Y esto creo que en las jornadas de ayer se vio. En ese sentido también sentimos que logramos eso, ¿no? Y a veces están naturalistas, planteaban a un hotel, y que por ejemplo el hotel de donde va a aparecer el tema de estar cerrado de la seguridad o de ocuparse de la seguridad, a partir de lo de Cromañón. A partir de una tragedia con su Cromañón empezaron a ver qué pasaba en la colecta. Se dieron cuenta que no había nada, que no estaban preparados en absoluto para claro, como que tenía que pasar algo realmente grave como para que se empiece a concentrar en distintos lugares, para cada vuelta más de la escuela o en muchísimos lugares como bares, boliches, bueno, todo lo que pasó. Sí, yo lo que quería remarcar era que me pareció muy claro lo que decía la compañera de Corrientes, en fin, me preguntan si el trabajo es salud. Ajá. Bueno, en este sentido, yo... Yo quería aclarar que Mariela es ingeniera y su formación en seguridad y higiene en el trabajo, por eso, bueno... Ella también es parte del instituto. Esto lo digo porque son cosas sencillas, pero que no siempre los trabajadores tenemos en cuenta la pertinencia de estos oficios o profesiones, digamos, en el tema salud, ¿no? El valor que tienen. Yo les voy a agradecer porque se vaya dando las piezas, como siempre, el programa. Primero le voy a agradecer, y miren que iba a quedar cortito el espacio. Sí. No sé si voy a hablar. Bueno, pero. Primero vamos a pasar un chivo que va a ser un más chivo, no es chivo, esto es una denuncia, etcétera, es una situación que se está viviendo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y que se voy a dejar que lo diga María Eva, que está tan interesada el tema de eso. Sí, no, que los compañeros de la Secretaría en este momento están tomando la Secretaría porque, bueno. De un grupo de compañeros, unos pasaron a planta y otros, contratados no, pasaron a planta, pero su expediente está demorado. Pero además estos cuatro compañeros, solamente cuatro compañeros, que no han pasado a planta, finalizan sus contratos, quedan hasta fuera de contrato, al menos están luchando por... Están luchando para que se les renueve un contrato que les permita negociar, seguir negociando con la nueva gestión. Van a seguir, siguen en la secretaría todo el fin de semana y para el lunes a las 12:30 a 1 tienen programado hacer una olla popular. Quiero comentar también que yo tuve la suerte de haber trabajado con estos compañeros que son jóvenes como Mariela, más jóvenes también, son de un compromiso y una capacidad de reflexión, porque además trabajamos en los barrios, que la gente reclama cuando se habla de derechos humanos, el trabajo con la con estos sectores y estar ahí, estar en el lugar, que bueno, eso después se fue perdiendo, digamos, pero no lo perdieron los compañeros que sostuvieron espacios y sostuvieron el compromiso. Esto a veces no sé si beneficia decir esto o no, ya trabajaban, pero bueno, yo quería destacarlo. Y la solidaridad entre ellos, la capacidad que han tenido siempre de reconocer que el otro es compañero y de defenderse juntos. No, y marquemos esto de todo el editorial del programa. Qué raro que entre tanto nombramiento que viene haciendo la provincia, justamente los que son comprometidos, que están vinculados al sindicato más opositor, que es ATE dentro de los estatales, justamente a esto, compañero, se le roba el contrato. Qué cosa rara, don ingeniero Jorge, qué cosita rara. Bueno, mucho gusto tenerla acá, y es un tema importante porque si bien hoy hemos avanzado, tenemos gente laburando, estamos menos desocupados, pero sin duda creo que la discusión que se viene es qué tipo de trabajo se crea en Argentina. Para tener otro tipo de sociedad hay que empezar a discutir eso. Digamos, no es solamente que los números de desocupación bajen. Hay que generar un trabajo de calidad, un trabajo que sea sano y un trabajo que sea realmente digno. Muchas gracias, compañeros. Bueno, gracias. Nos seguiremos viendo. Nos vemos.